posada, restaurante y casa de té, abierto al público desde el 20 de diciembre hasta después del fin de semana de carnaval. Desayunos, restaurante y casa de té, abiertos de lunes a lunes, descanso los martes. Para reservar tu desayuno, comunícate al menos un día antes. Restaurante, almuerzos de 12:30 a 14:30 horas. Cenas de 20:30 a 22:30 horas. Casa de té de 17 a 19 horas. Calidad en el servicio. Atención personalizada. Ambiente cálido. Vajilla con historia. Reservas al 3541-625492. 3541-625492. Búscalos en Instagram, La Fonda de Cruz Chica, rodeada de una naturaleza generosa que nos invita al descanso. Cedrón Violeta, pastelería vegana libre de gluten, con opciones sin azúcar. Elaboración artesanal con conciencia, amor y paciencia. Por encargo, alfajores, varios sabores, cheesecake, crumble de manzana, mango, frutos rojos, sneaker, tarta de chocolate. Estamos en López y Planes 468 La Cumbre. En Instagram, cedrón-violeta. Comunícate al 11 53 33 71 35. 11 53 33 71 35. Delivery desde La Falda hasta Capilla del Monte. Cedrón Violeta. Persona vegana salva 4.500 litros de agua, 25 kilos de granos, 10 kilos de dióxido de carbono equivalente a 30 metros cuadrados de bosque nativo y una vida. Para conversar sobre este importantísimo tema, tenemos aquí a Javi y Mer en el programa Liberando Palabras para ver qué nos cuentan sobre todo esto, que es un mundo realmente, ¿no? Así que, bueno, bienvenidas. ¿Cómo están ustedes esta tarde? Gracias, muy bien. Agradecer a todos los oyentes, por supuesto. Y sí, un tema muy interesante. Así que... Al micrófono. Bien. Puedes preguntarnos, Sara. Empiezo preguntando. Estuve, como ustedes saben, googleando, como corresponde para hacer una más o menos una buena entrevista. Y bueno, averigüé, porque me parece interesante compartirlo también con los oyentes, que el vegan o vegano fue propuesto por primera vez en 1944 por una pareja, Elsie Shirley, no sé si lo pronuncio muy bien, y su esposo Donald Watson. Y esto me llamó la atención porque ellos decían que ya que creían necesario establecer una nueva palabra que definiera de forma más específica a los ovo-lacto-vegetarianos. ¿Por qué me llamó la atención? Porque yo he sido ovo-lacto-vegetariana, ya lacto no soy prácticamente, bueno, ahora sí de nuevo por razones de salud comencé a tomar yogur de nuevo. Pero quiero decir, ovo-lacto-vegetariano, entonces me cuestiono, digo, según ustedes, y a que las conozco a ustedes un poco bastante últimamente, el veganismo que ustedes practican no tiene ni huevo, claro, ni leche. Claro, ningún derivado de animal. Sí, pasa que por ahí también se empezó a hacer esto de asociaciones o a definir como bien que somos veganos y principalmente es por gente que decidió como, bueno, también si dejo de comer carne voy a cuestionarme por qué estoy comiendo la leche o el huevo cuando los métodos de producción son bastante similares, ¿no? Digamos, todo lo que un animal se altera, sufre, etcétera, que yo creo que cualquiera que viese un video ya le dolería un poco su corazoncito, y por eso sé que la gente probablemente no deja de comer carne, pero también incluso si la gente lo viera y te dijeran tienes que hacerlo, yo creo que por lo menos algunos sí dejarían de comer carne, etcétera, o ciertos productos. Y bueno, la diferencia es que se financia, ¿no? Es un mercado que alguien lo hace a través de estas personas. Esa es como también para mí una revolución en el sentido de que también es algo que va contra también la industria de la carne, que es gigante y dominante, sí, sí. Y claro. Sí, la industria de la carne, pero sí, la agricultura y el mundo de la agricultura, de los grandes productores sobre sí, todo. Claro. Pero también estamos viendo el tema de la leche, ¿tiene una interrelación con eso todo? Sí, claro, porque igualmente la explotación animal sigue existiendo, aunque le saques la leche. De hecho, para la producción de leche es muy, muy dañino y muy triste de saber, porque las vacas le inyectan hormonas, ¿no? Desde que son chicas y apenas pueden empezar, le inyectan hormonas para que sean madres. Son madres, a su ternero se lo sacan después de 24 horas, que también hay... Bueno, yo a veces me siento a ver las cosas, ¿no? Cuando pasan, depende de mi sensibilidad del día, no puedo ver, y otras realmente veo y vi un video, por ejemplo, de la madre cómo persigue después a su ternero por ese instinto animal, ¿no? Del que tenemos de supervivencia, de cuidado. Bueno, después de que se lo sacan las 24 horas, porque justamente para producir leche tenés que tener un ternero. Entonces por eso es permanentemente la inseminación. Claro. Y después ya apenas puede volver a tener, la vuelven a inseminar y así recurrentemente le hacen embarazos y una vaca llega a vivir como mucho menos cantidad de años de las que podría vivir naturalmente, porque después por tanto que le exprimen, sí, empieza a tener infecciones. Que les duelen, que comparaban la infección con un dolor de que te aprieten el dedo cuando cierran una puerta, como claro, dolores, o sea, así muy extremos. Eso es claro. Un poco tortuoso y yo creo que un poco en este, porque si bien es verdad que hay diferencia a niveles de conciencia, un animal, un humano, no sé, por ahí creo que siempre está para estos animales el planteamiento como ya me van a cortar algo, ya me van a matar, ya me van a arrancar de mis hijos, como... si estamos un poco como queriendo una vida, esta era acuariana y todo, armónica y todo, a mí me parece que la industria de la carne es lo contrario, ¿no? Es como un poco fuerte y antinatural máximo, porque no están los animales como deberían, digamos, modo en un santuario o haciendo, disfrutando la vida a pleno. Claro, sobre todo también me parece que como el animal lo que no puede es defenderse o hacer análisis, reflexiones, como a nosotros como humanos nos cuesta mucho igual también, ¿no? Por supuesto, y nos cuesta mucho muchas cosas que no nos gustan y no logramos ni defendernos ni poder lograr la diferencia, pero en este caso todo lo que vos contabas, ¿no? De la volver a inseminizarlo, no sé si está bien dicho así, ¿no? Sí. Y volver a que tenga de nuevo terneritos y sacárselo, y la pobre vaca que no puede defenderse, a lo mejor alguna da patadas, no sabemos, sí, ¿no? Sí, pero es cosa de buscar un poquito de material y ver que la verdad es todo un sistema de fábricas de los que están apretadas por los costados, por acá, entonces es todo un modelo en el que el animal sinceramente es totalmente oprimido, digamos. Uh-huh. Y eso es para como la esclavitud que todavía existe un poco hacia los animales que, claro, que la normalizamos. Y como te insisto, hacia los seres humanos bastante también, sí, en muchas condiciones. Uh-huh. Mucha violencia, porque sí, también esa es una palabra que tendríamos que rescatar, ya que liberamos palabras en el programa, sí. Sí. La violencia, ¿no? Sí. Con la que también el objetivo es más producción, más dinero, más, ¿no? Esto, mm, y sin embargo ese ser, porque es un ser igualmente, sí, ¿no? Está tan, sí, maltratado. También pensaba yo con los pollos y los huevos. Uh-huh. Porque hace poco estuve, ustedes supieron, en la casa de un amigo que él tiene su producción de huevitos y de pollos, pero es tan amoroso eso, tan tierno, ¿viste? Tan cuidado, porque bueno, no todos vamos a ser veganos, por claro, decir así, ¿no? Pero la diferencia absoluta es el trato que se le da a ese animal, ¿no? Viste que yo he visto lugares de pollos que están metidos en jaulas, en oscuridad, con luces de noche, que se les da también hormonas. En fin, todo un maltrato para... Antibióticos, todo para producir más, vender más. ¿Eh? Entonces después, si uno quiere, tiene que buscar, si va a comer algo de pollo, por diferentes circunstancias, tiene que ir a buscar un pollo de granja. Claro, ¿no? Tenés que buscar algo lo más natural posible, sí, dentro de... Ayer justamente también estábamos escuchando una nutricionista que es vegana y bueno, interesante. Ella también marcaba esto como si de alguna manera uno siente que quiere estar en transición a esto, etcétera, no hay un vegano perfecto, sino que igual cada uno hace lo mejor que pueda a su nivel de conciencia, ¿no? Y también en lo personal, creo que también es una utopía pensar como que el mundo va a ser vegano. Ponerlo. Ojalá. Sí, pero... ahora así vamos como, a ver eso, sí. Un poco más lo pisa la tierra también como... Creo que el problema bien no es como a la carne, atacar la carne, y a veces como que también esta misma manera de vivir tiene como un... como mucho contraparte, ¿no? Mucho ataque de pronto, sino que es como el desconsumo, el desequilibrio. Entonces, más que nada, siento que el que decide, bueno, va a ser un tránsito a una alimentación vegana, está aportando al carro de que las cosas se equilibren, porque la verdad cada vez hay más humanos, la Tierra es la misma, no crece más, vivimos en el mismo planeta Tierra, donde van a poner más vacas, más metano, más energía en agua, en miles el de granos, suelo, todo lo que mencionaste. El dióxido de carbono, sí, claro, ¿no? Que estuvimos diciendo. Sí. Lo vamos, sí, a leer otra vez porque me parece que es parte de tomar conciencia, ¿no? Dice, cada día una persona vegana salva 4.500 litros de agua. Sí. ¿Esto por qué sería? Porque la producción que utiliza, la cantidad de agua que, claro, se utiliza para la industria ganadera de la, sí, carne, la carne, sí, etcétera, sí, es muy grande. De hecho, hay... Sí, o sea, gastas electricidad porque te cuento estas máquinas de, claro, mantener a las vacas, de meterle cosas, el agua porque cuánto pasto hay que también mantener, o a la misma vaca un ser de cuántos kilos, ¿no? Claro. ¿Y cuántas hay? O sea, hay un más de, cultivan más de como mil millones de vacas en el año, como, y esto no se reduce porque cada vez más humanos, más demanda de la carne, pero... Nada. Claro, ha cambiado, ¿eh? No hay más demanda de la carne, te diría. Además está qué muy bueno, cara. Ah, sí, bueno. Claro, es que justamente ahí es donde... pero ha cambiado, ¿eh? Sí, si te pones a pensar, eso es la verdad que ha cambiado. Sí, eso que mencionas vos es justamente como la consecuencia de que es un modelo no sostenible. Claro. Porque no da más abasto, la vaca cada vez va a ser más cara porque no hay más tierra, etc. Entonces sube el precio. Claro. También. Bueno, de hecho, con respecto a lo que decías del agua, es que se necesitan entre 100 y 200 veces más de agua para producir medio kilo de carne res que de vegetales. Ah, mira, o sea, ahí la está, misma cantidad de carne que vegetales, la carne de 100 a 200 veces más de, claro, agua. Dice 25 kilos de granos, ¿eh? Cada día una persona vegana salva 25 kilos de granos, sí, 10 kilos de dióxido de carbono y equivalente a 30 metros cuadrados de bosque nativo y una vida. Claro. Una, bueno, vida de una vaca, sí, una vida de un pollo, son vidas, ahí obviamente, lo, de un conejo. Claro. Lo que dice de los granos. De un pescado. También. Sí, también. De, sí, un pez sería, porque, sí, el pez está pescado. Sí. De un pez, exacto. lo que dice ahí de los granos, también un dato interesante que leímos una vez, es que la dieta vegana lo que hace es contribuir al equilibrio de la distribución de los alimentos, porque cerca de 700 millones de toneladas de alimentos que podrían ser consumidos por los humanos se destinan al ganado cada año. Ah, mirá, también. Sí, sí. Bueno, ahora estoy pensando en la India, las vacas son sagradas, claro, no se comen. Bueno, de hecho, vaca. Eso de que en 1944 se establece el veganismo, pero claro, hay registros del veganismo previo, ¿no? Incluso el Buda. Sí, hablaba del Buda, sí, también. Porque hacen referencia a la no violencia, esta palabra que también traías vos de la violencia, sí, que a mí se me une mucho con la palabra miedo. Yo cuando empecé a ser vegetariana, no sé, tal vez todavía estaba en la secundaria, que no lo hice muy bien, fue una cuestión más intuitiva, instintiva, de decir que no, más que por todos estos datos. Y una de las cosas que yo sentí, pensaba, era: yo me estoy comiendo el alimento lleno de violencia y de miedo con tal el cual. Que fue producido. Como, claro, sí, claro, entonces, claro. Bueno, viste que los judíos, algunos, tienen lo que se llama el animal kosher, toda la comida kosher. Es decir, que intentan, aunque matan al animal, no sé cómo, pero con la menor violencia. Claro, claro. Bueno, tenemos mucho para hablar, sí, y no tenemos tanto tiempo, así que vamos a... Les busqué una música, ¿vieron que siempre digo a mis oyentes? Busqué este... Gracias. Bueno, a mis entrevistados, mejor dicho. Una música. ¿Qué música? ¿Qué música les busco a mis jóvenes amigas? Y vamos a empezar con Bob Marley. ¿Qué les parece? Ajá, canta. No, woman, no cry. No lloremos. Vamos, Brenda. Thank you. Conversando con Mer y Javi sobre el tema del veganismo. Saber comer, saber alimentarse, no es equivalente a llenar el estómago. Es importante escoger alimentos sanos. En la cosmovisión andina, todo vive y necesita alimento. A través de las ofrendas, damos alimentos también a la madre tierra, a las montañas, a los ríos. La Madre Tierra nos da los alimentos que requerimos. Por eso debemos comer el alimento de la época, del tiempo y el alimento del lugar. Así que en eso estábamos conversando de también cómo nos afecta como seres humanos, ¿no? Todo este tema de la producción. Yo había visto también que hay evidencias de personas que decidieron no consumir productos animales hace más de 2000 años, que esto lo llamaríamos el consumo responsable, ¿no es cierto? ¿Qué tienen para contarme? A mí me gusta unir esto con un término que es de la India, que se llama ahimsa, y significa eso, como la práctica de la no violencia, y también por lo mismo ellos también practican esta alimentación vegana. Y junto a eso también se le da muy duro al enfoque de la alimentación, cuando también más allá en realidad como que el veganismo entra dentro de lo principal que se enfoca para empezar a hablar de esto es la ética, ¿no? Entonces hay una ética más allá de la alimentación que es como, no es solo el alimento. Claro, eso es muy importante. Hay otros enfoques cuando se habla de veganismo, ¿no? Yo creo que tanto se apunta a lo que es cómo nos alimentamos, porque es como respirar, o sea, algo que yo creo que todo ser humano en su mayoría lo hace a diario, todos los días y dos o tres veces más al día. Entonces está bien presente comer todos los días. Pero claro, se aboca a, qué sé yo, a las industrias de las pieles, cómo nos vestimos. Exacto, claro. Todo eso lo tengo para conversar, lo que no es solamente el tema del alimento. Sino también, por ejemplo, el tema de no usar cosas de cuero, no usar cosas de animales. Claro, todo lo que involucre explotación el animal siendo oprimido, digamos. Uh-huh. Por eso está bueno como destacar esto que cada uno también lo hace en su transición y a su manera, porque si no también se vuelve algo que a muchos les puede parecer un extremo, muy difícil, entonces... igual es como todo camino, yo creo que a medida que uno va familiarizándose, lo va viendo posible y en realidad nada, como que mucha gente dice esto como que todo lo que te pierdes y en realidad se descubre también un mundo nuevo de alimentos, digamos. Yo antes de tener esta alimentación vegana no era tan consumidora de legumbres, de frutas, de verduras, de tofu, de seitán, de muchas cosas riquísimas. Yo siempre digo como, digamos, esta alimentación igual puedes quedar pipona, como puedes comer abundante, riquísimo. No es que porque ser vegana vas a comer lechuga, al contrario, todo el rato estamos combinando proteína. Los cereales con las semillas, con la proteína, con las verduras, como Sí, sí, claro, sí. Claro. Y ustedes son muy jóvenes, tienen 26 años, sí, ¿no? ¿Y hace cuántos años ya que están, o empezaron con el, como vos comentabas, en el finalizando el secundario, ya empezaste, sí, a ser vegetariana? ¿Fue una decisión propia o tu familia también lo era? Fue propia, más en ese momento mi prima más grande era vegetariana, después mi hermana en ese momento también era vegetariana, y bueno, empecé a resonar con eso. Igualmente después lo dejé. También después volví a comer carne, también mucho, fue como viajando, medio que me iba aceptando también lo que se me proponía en los lugares donde llegaba. Y después ya igual me empiezo a dar cuenta de que yo por mi cuenta no consumo carne. Sí consumía huevo y queso, un montón, eso de hecho fue lo que más me costó dejar. Yo vegana, así como tal, no llevo ni un año. Pero, como dice la Javi, fue una transición. Fue toda sigue la... siendo. Sigue, sí, siendo, sí. ¿Y nunca tuviste, me enfoco en ella ahora y después me comentas vos, nunca tuviste algún deterioro de salud que dijera o un médico o algo, usted no puede hacer esta dieta? Mira, no voy mucho al médico, entonces, o sea, a los médicos más tradicionales, porque de hecho... Sí me he tratado, como te comentaba antes, una hernia con acupuntura, etcétera, que de hecho también esas como visiones, cuando uno está enfermo muchas veces le sacan la carne, le sacan la leche, ¿no? Así estás previniendo determinados cánceres o enfermedades cardiovasculares. Diabetes. Sí, diabetes, sí, también. Y yo particularmente, al principio, como te contaba, cuando era chica, yo a los 15 años no comía mucha legumbre, entonces yo comía fideo, nada que ver, ¿me entendés? Claro, como que al principio, porque para hacer, sí, una dieta vegetariana, sí, o vegana tenés que equilibrar, sí, igual. En ese momento no, por eso tampoco lo sostuve en el tiempo. Y después, ¿cuándo fue que nos hicimos unos exámenes? Como hace un año y medio. Y yo tenía un poco de ausencia de ¿qué era? De B12, porque, ajá, no me suplementaba. Claro. Y ahí empecé a tomar la importancia de la B12. Claro. Que la B12 es como un... ¿Qué sería? Una que se produce... Es una vitamina. Es una vitamina importantísima, sí, que para, sí, ser humano, todo ser humano vivir, que se produce bien en el intestino delgado, el intestino grueso se elimina, entonces no la podemos... No, al contrario. Bueno, no podemos entonces terminar de digerirla. Y pasa que siempre el que no consume carne tiene deficiencia de B12. Entonces ahí está como un punto clave que siempre se dice como, bueno, entonces, ¿por qué ser vegano o vegetariano si no tienes carne y tienes falta de B12, que es importantísima? Pero lo que pasa es que tienes que aceptar que la vas a tener que consumir de por vida a través de algo externo, digamos una pastilla, te la puedes inyectar, porque lo que hacemos en realidad todos los seres humanos a este punto de la evolución no, la botamos, digamos, por las heces. Pero el que come carne, etcétera, la está comiendo a través de un cadáver, porque es a la vaca a la que le dan este alimento, que ahora no recuerdo el nombre. Son tipos unos pellets, una así como cracker, que dan, sí, alimentos con elementos de B12. Claro. Todo el tiempo la estamos consumiendo a través de la carne. Es decir, que ustedes toman un suplemento, sí, de B12 diario, sí, sí, en pastilla o... Claro, eso es vital para cualquier persona vegetariana, vegana, claro, tiene que... Tiene que vivir con su B12 al lado. Sí, porque nuestro cuerpo, sí, la produce, pero la eliminamos antes de que se pueda absorber, digamos. Claro, sí, claro, claro. ¿Y vos cómo fue tu proceso, sí, chilena? Sí. Digo, por los que están escuchando se van a dar cuenta de que sos, sí, chilena. Mi proceso fue a los 16 años y nunca volví a comer, digamos, carne, pero sí era como con permiso, ¿no? Como de repente, bueno, un pescado, invitaban a comer, era eso, como el pez. Como el permiso del pez, y muchos vegetarianos tienen como este autopermiso, así que siempre es verdad, estábamos en un tránsito, y creo que mi transición a vegana fue por lo menos 2 o 3 años, porque también bien había a veces una cena, me invitaban a comer ya fideos con queso ahí, pero luego había algo que yo siento que pasa por mi conciencia algo como me caía pesado o jamás yo lo elegía también o no sé, como me hacía ruido ya, como bueno, quiero dejar esto. Y también tuve un momento de la vida, también comí todo crudo vegano, así que hace rato andaba dando vuelta como el otro paso. Y cuando te relacionas con gente común, como vos decís, te invitan y ahí suprimís tu dieta tan estricta o tan auténtica, no le vamos a poner el juicio de estricta, auténtica, para vos es así, es creíble, es fantástico. Pero sí, es cierto, yo he sido macrobiótica en una etapa de mi vida, así que iba con el frasquito de arroz integral las reuniones. Pero bueno, llegó un momento en que dije, mejor voy a comer lo que me dan en las circunstancias que me tocan, porque todas son procesos de apertura y de elecciones. Pero por ejemplo, vos ahora en general te movés en un ambiente que... eso es otro tema más bien, que en realidad lo rescaté de Google, que dice que cada vez, y nosotras cuando salimos a comer lo vemos, cada vez hay mayor variedad en los mercados. Sí, es decir, cuando vas a un restaurante ahora no tenés tanto problema. Hay una opción. Más o menos. Hay opciones. Sí. No es la comida que a vos te gusta, que haces en casa, lógico. Es como el vegetarianismo también, le cuesta mucho. Sí. Puede ser papa frita muchas veces. A la papa frita, vamos a la papa. Ese punto me interesó que hablaban ustedes, como esto de si alguna vez hubo alguna deficiencia, alguna enfermedad, porque también es importante que separar que la salud es una cosa y elegir como esto por ética también es otra. O sea, la verdad es que puede haber una persona que come carne y también está súper saludable, claro. O también puede haber un vegano que no está haciendo, digamos, como con su nutrición correctamente, impecable de legumbres, etcétera, no está suplementando bien y puede tener más deficiencias. Pero también hay gente que come carne y también se enferma. También, sí. Pues, así que no es la salvación. Como medias también leyendo, buscando los estudios, lo que te dicen es que un vegano bien alimentado con una persona que come carne bien alimentada, en realidad en general el vegano está aún más correctamente saludable. Mira, hablando. Mira, quería agregar en esto de la importancia de el veganismo en la alimentación, en la vestimenta, como dijimos, uh-huh. ¿no? No consumir, no comprar bolsas de cuero y otras cosas que pudieran venir de los animales o de todo esto. O ir a ver espectáculos también. El entretenimiento de toros, ¿no es cierto? Sí. Estar también en contra de la pesca, de la caza, ¿no? Y también el tema de la adopción en animales, que es muy interesante. Claro, sí. En lugar de comprar animales, la tendencia, es decir, que hay un amplio espectro de búsqueda, de transformación en el consumo, ¿no es cierto? Sí, claro. Valorando la empatía, que tiene que ver, esa también una palabra muy hermosa, la empatía como una participación afectiva del todo, ¿no es cierto? Claro, sí. Del todo en el que nos movemos, no es solamente me siento y como. Sino, claro, y en ese sentido de la empatía también la compasión, ¿no? Claro, como, otra palabra término, muy importante. Sí. Amoroso. Escuchamos otro temita, Is This Love, de Bob Marley, que me gustó hoy cuando lo rescaté. Is this love? Is this love? table. Conversando con Javi y Mer, aquí las jóvenes amigas veganas, que aprendemos mucho de todo esto. Y bueno, también hay un tema para después entrar bien en lo personal de ustedes, pero entiendo que el veganismo es una filosofía de vida. Y también hay gente que es un movimiento político con fuertes valores morales, porque en Buenos Aires lo he visto, muchísima gente detenida en la calle, activistas hablando de todo esto que en otra época no se veía. Claro. Entonces quiere decir que también es un movimiento que, así como vemos que cada vez hay más consumo en los mercados, en los negocios, en las casas naturistas y demás, también en los restaurantes, ¿no? Se ve. Sí. También se ha valorado mucho esto de poder saber lo que tiene cada alimento. Sí. ¿No? Entonces hay como todo un proceso de conciencia y de transformación. Sí. Pero además ustedes, que son mi auspiciante de Liberando Palabras, tienen un producto que está en Instagram, cedrón-violeta. Sí. Sí. Cedrón es una planta. Sí. Y violeta es el color. Un color. Simplemente. Sí. ¿O hay algo más de violeta que tiene que ver? No, el color. La interés porque se generó en una casa. Se generó en una casa en la que había un cedrón y la casa era de color violeta. Ah. Ahí nació cedrón violeta. Sí. Este proyecto común. Ustedes dos preparan alimentos. En principio, como decimos en la publicidad, son todos dulces por ahora. Ahora, no. Les puedo asegurar a los oyentes que las he visto trabajar, son impecables. Ayer cuando pasé por tu casa, Merck, ya con el gorrito, ni el pelo tiene, que se le ve el delantal, todo impecable, limpio. Y bueno, para que sepan, ¿no? Porque eso es muy importante. Sí, igualmente el cedrón. Mucha producción. Al principio empezamos vendiendo empanadas, o sea, empezábamos vendiendo dulces, o sea, salado. También ha tenido muchos tránsitos. Sí. Sí, también. Y también igual con los salados hacíamos empanadas y volcanes dulces. Entonces como que combinábamos almuerzo y cena, pero bueno, llegando acá dijimos de abocarnos directamente a lo que es la repostería y le incluimos también el factor de que sea sin gluten, libre de gluten, porque pasa acá que mucha gente pregunta. Sí. Sí, la idea es que está bueno que sea un alimento integrador. Entonces, puede comerlo el celíaco, puede comerlo el que, no sé, de pronto le pinto una dieta más ligera y no quiere harinas, o justamente que es vegano. Y hasta el diabético, porque tenemos propuesta también sin azúcar, ¿no? Como siempre la intención es que el alimento consciente, porque también ahora estamos en transición agroecológica, es decir, que la mayor cantidad de ingredientes posibles intentamos de que estén libres de pesticidas y cultivados en un ambiente más amoroso. Claro. También. Sí, comida revolucionaria. Sí. Y bueno, entonces que este alimento puede llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Uh-huh. Usan, por ejemplo, ¿qué alimentos usan? Contame si tenés que hacer una masa, que yo la haría con harina integral y un poco de blanca flor, hago publicidad que no corresponde a mí, ¿no? Que no es un buen grupo de gente y demás, pero no importa. Para mí me sigue siendo la harina con la que más cómoda me siento. Ajá, pero bueno, claro. Será porque mi abuela siempre hizo las pizzas con la blanca flor. Claro. Es una trae historia sí, de vida. Obvio. Sí, obvio. Pero, por ejemplo, ¿cómo se prepara una masa de el, a ver, como ustedes acá alfajor, lo tenemos. Si no, me gustaría el crumble de manzana. Okay. A ver, por ejemplo, una. ¿Cómo se hace un crumble de manzana? Ahí el fuerte es que le da como esto sabor rico es la harina de coco. Es como ese fuerte. También usamos manteca vegetal en este caso porque es la única tarta horneada que tenemos en este momento. Uh-huh. Y semillas que también ayudan a que la masa pegue dentro de la harina de coco, fécula de mandioca, importante, y harina de arroz. Como hacemos una mezcla de harinas, sí. Y a esas le combinamos, es como dice Javi, la manteca y también esta tarta sí. Esa manteca que no es de animal, es no, vegetal. Es vegetal, sí. Ajá. Y la otro ingrediente, esta es con azúcar mascabo agroecológico, claro. También. Así que a la masa también le ponen un poquito, una cucharada y no más, sí. En la masa, porque después lleva un dulce, claro. Casero. Esta es la única propuesta con azúcar y como es horneada con la manteca. Las demás tartas, claro. Ya no, digamos, van base de fruto seco, endulzante natural dátil y ahí está. Por es decir, lo que endulza es el dátil, ¿cómo? ¿Lo muelen? Lo remojamos. Ajá. Y hacemos como si fuese un dulce de leche. Uh-huh. Que depende, para lo que lo usemos le vamos a dar cierta textura, claro. Si queremos que sea más pastoso le sacamos más el remojo, si queremos que sea más tipo sirup le dejamos más agua o leche, dependiendo, uh-huh. Lo que estemos haciendo con lo que lo remojamos. ¿Leche? ¿Aquí qué leche es? Leche vegetal. Sí. Ajá. Sí. ¿Leche de almendras? Leche de almendras, sí. Leche nunca de la maní, probé, leche tendría que probarla. Coco, hay muchas variantes, sí. Ajá. Puedes hacer la leche. No, vi recién la cantidad de harinas que usan que no son la harina. ¿Esas son sin gluten? Claro. Sí, sí, sin gluten, sí. Y qué bien, y si esas harinas, voy a empezar a investigar un poco, sí, ¿no? Sí, la de coco la recomiendo para mí. ¿Y esa harina sí. se amasa también entonces? Sí, sí, sí. Ahí, ahí uno va entendiendo las mezclas para, por ejemplo, la de coco, digamos, muy suavecita, entonces aportar harina de arroz ayuda a que se pegue más, o usar semillas, ¿no? Que también es como sustituto de huevo, por decir, claro. Algo así que... ¿En qué sentido es como un sustituto de huevo? ¿Por proteína? Esa babita pegamento que hace las semillas al estar remojada, así que esto amalgame, digamos. Remojada, no sí. Molida. Pues, también, mejor sí. Todavía si es molida porque... Pero siempre remojada. Sí, porque le hace que saque más el omega 3, sí. De las semillas. De hecho, sí, un consejo para todos, coma las semillas molidas porque sí, ahí remojadas. Está el fuerte. Claro. Sí, igual yo creo que el desafío en la repostería o en las masas en general sin gluten, tanto dulces para saladas, es generar una masa elástica, digamos, claro. Porque tiende a quebrarse. Claro. Entonces ahí mucha prueba y error. Sí, es un laboratorio. Sí, un laboratorio que se disfruta. Bueno, eso es lo que dice cuando creamos la publicidad. Conciencia, amor y paciencia, sí, ¿no? Ingrediente es decir, fundamental. Porque cuando... Un buen ambiente también de armonía en la casa y de mucha impecabilidad en la limpieza. Viste que todo eso a veces cuando uno piensa voy a comprar en un lugar que no ha pasado, en fin, no sé si le corresponde a la municipalidad o claro. El sistema de análisis. Igual tenemos habilitación. Sí, contamos con habilitación. Hicimos sí. Curso manipulación de alimentos. Tenemos el carnet. Sí. Así bien, que sí. Muy sí. Bien. Estas jóvenes muchachas son muy impecables. Bueno, muy bien. Antes del último momento para seguir conversando, a ver esta otra que les busqué, a Gloria Estefan. Puede ser. Prefira. Gloria Estefan, Real Woman. Estamos con las mujeres hoy. Bueno. Real woman tonight. Someone that does. something else. Bueno, y aquí terminando de alguna manera esta conversación del veganismo, acaba Javi de googlear también con estos diccionarios que tenemos a mano, que resulta ser que Bob Marley es vegano, vegetariano, no come animales. Ahora se hizo vegano, pero antes, igual por ser Rastafari, ya era vegetariano. Claro, claro. Son líneas espirituales también. Uh-huh, claro. Es una búsqueda de transformación, ¿no? De uno y del otro y de los otros y de los otros. De todo, todo un trabajo. La verdad que sí, hay un movimiento bastante importante. ¿Cómo viene esta repercusión aquí en la casa de ustedes, en López y Planes 468? ¿Cómo funciona con la clientela, que también es importante cuando uno produce, sí, ¿no? Bueno, nosotras tenemos producciones semanales y siempre sacamos la pizarra y anunciamos lo que está. Entonces la gente viene, toca timbre, pide y se va. Es un lugar de retiro del alimento. Y también trabajamos con delivery y con encargos. Y agradecer porque la recepción es buena, la verdad. Sí. La cumbre es buena. Creo que la gente, y siempre esto es importante destacar, porque desde que empezó el Cedrón, este caso de que es vegano, no significa que toda la gente que lo busca o quiere probar es vegano. Entonces, claro. Siento que aquí hay gente muy linda como que quiere probar, que se atreve y claro, como, claro. A mí me gusta los alfajores de ustedes, que es una de las cosas que más conozco. Y la otra torta de chocolate que me trajeron, ¿cuál era? La Snickers, que es una versión de un dulce, la Snickers, medio gringo. Claro, sí. La Snickers, que también la probó mi amiga Patricia, que sí, le encantó, que sí, tenía mucho chocolate. Sí, esa tiene sobre todo mantequilla de maní con... Que para mí fue fuerte, ¿te acuerdas? Claro, que se decía? Sí, porque... Que a mí me pareció un poco... tenía que comer poquito. Claro, ¿no? Es una barrita energética. Es claro, dulce, entonces. Es sí, una claro, energía de mantequilla de maní, dulce de leche potente. Sí, dulce, sí, igualmente la hacemos sin azúcar, entonces esa misma potencia, claro, son azúcares naturales, digamos. Sí, que los azúcares naturales, es bueno comentarlo, se metabolizan muy diferente a otros azúcares, claro, más químicos, sí, y además ese azúcar no produce adicción. Claro. Yo lo sé porque he tenido que trabajar en algún momento, claro, ese tema. Entonces me decía el naturista, el guía de la alimentación, de la nutrición, come dátiles, empezar, claro, por comer, sí, dátiles. Entonces comía 6 dátiles, claro, al principio, después comía 1, porque me alcanzaba. Sí, te amas. Pero digo, cuando estabas ansioso, claro, y estabas adicto a los dulces más químicos, empezar y se nota que es diferente, el metabolismo, sí, produce, sí, unas, te lo deja, viste, no necesitas. Y lo mismo con las grasas también, la grasa de los animales a la grasa que encuentras en una palta, con el claro, vegetales, vegetales. Claro. Es como la sensación de saciedad, ¿no? Lo mismo que en el cacao, digamos, nosotros usamos, sí, cacaos puros. Manteca de cacao pura. Manteca de cacao, entonces eso te da sensación de saciedad más que el chocolate que viene mezclado con, sí, muchas otras cosas. Claro, claro. Y te genera la adicción. Bueno, espero que hayan disfrutado este encuentro. Sí, sí, y para bueno, cerrar el espacio nuestro, les busqué a Lila Downs, uh-huh, con la tequilera, porque pregunto, ¿beber se puede en el veganismo? ¿Se puede beber de todo? ¿Tequila? ¿O cómo es el que...? También hay... vino tinto, mejor que sea natural o como es artesanal. Claro, ¿o o sea, como todo también el llamado a apoyar a los a la gente que hace las cosas locales, ¿no? Claro. Acá mismo en el pueblo, lo mismo vino orgánico, ¿sí? Claro. También como todo lo que esté más ojalá conciencia armónico a esta madre tierra que nos sostiene, sí, todos los días. Exactamente. Y además a la producción de las personas como ustedes que, claro, se dedican a alimentarnos saludablemente, sí, y amorosamente. El comercio local creo que es un gran punto de evolución, sí, sí, también, ¿no? Como buenísimo. Apoyarnos. Buenísimo. Bueno, cerramos con Lila Downs, la tequilera. Gracias, muchas a gracias. A pasar buen, gracias, buen, hasta luego. Gracias, chau, chau. Borrachita de tequila. Llevo siempre el alma mía.

pero a mí lo que más me atrapa de vos es la persona que sos y tu interés siempre por sumar a toda tu perspectiva el arte. Creo que eso es lo que nos ha unido a nosotras. Cierto, cierto que sí. Yo admiro tu interés y tus desarrollos en el arte. Y ahora veo que este tema del envejecimiento ha tomado ya hace unos cuantos años en tu vida mucha fuerza también, ¿no? Sí, sí, la verdad que me he apasionado porque bueno, no solo porque yo estoy envejeciendo y voy viendo el valor de todo esto que estamos trabajando, ¿no? Bueno, hoy es un día particular en un sentido, porque viste que se denomina el Día de San Valentín, que he recibido un audio de una astróloga y una psicóloga muy interesante que nos hacían reflexionar sobre la transformación también de este día, en el sentido de que ya no se pone todo el acento en el amor romántico, sino que se empieza a ampliar el concepto de amor, el concepto de pareja, el concepto de tantas cosas que se están transformando. Y entonces recuperé el capítulo del libro que estuvimos conversando el martes pasado, La identidad flexible como factor protector en el curso de la vida, y esto que me maravilla mucho, que son las sincronías y por lo tanto dan coincidencias. Me gustaría ponerte algunas palabras que están en el capítulo que vos escribiste y después poder tener el placer de escucharte. ¿Te parece? Bueno, ¿estás de acuerdo? No, ahora. ¿Perfecto? De acuerdo. Vamos. De acuerdo. Vos tenés un marquito que dice recrear y después hay flechas que dice intrasubjetivo, consigo mismo. Y entonces describís consigo mismo, entendiendo de manera diferente los hechos del pasado, buscando resignificarlos. ¿No es el mismo sujeto el que observa lo vivido de manera reminiscente? Es otro que ha modificado sus ideas y vivencias. No obstante, deberá conservar su sí mismo, su identidad propia y sostenida a lo largo de todo el curso de la vida. A pesar de las pérdidas y los procesos de duelo, deberá sostener su integridad, como dice Erickson. Mantener la integridad es continuar en contacto con el otro, con el mundo y con un sí mismo, ser esencial a pesar de todos los cambios y vicisitudes. Bien, bueno, sí, cómo hacerlo, ¿no? Cómo poder pasar por muchos procesos que nos obligan a transformarnos, justamente esto de la transformación, que nos mueven a ver otros aspectos de nosotros mismos y ejercitarlos, porque esa es la cuestión, poder ponerse en situaciones donde uno experimenta cosas diferentes, las vive, no tiene otra más que afrontarlas a veces, si no seguiríamos un tanto instalados en lo que ya conocemos, pero una realidad muy cambiante como la que vivimos hace que, bueno, necesariamente vayamos transformándonos permanentemente. Algo que veo que dice ahí es esto de no obstante, se mantiene algo de uno mismo, viste, a lo largo de toda la vida, este sí mismo que se recrea, porque vamos cambiando también. Cambiar es condición indispensable de salud, ¿eh? Nosotros lo llamamos factor protector, uh-huh. ¿Sí? A lo largo de todo el curso de la vida, porque creo que siempre, pero más ahora, estas generaciones que vemos, la nuestra, yo soy grande también, tengo años, y la de nuestros hijos han vivido unos cambios formidables, ¿no? Siempre que hablo contigo pienso en la gente que siendo de Buenos Aires se fue a la cumbre. Ajá. Como vos. Sí. Y pienso que también es un cambio formidable de ambiente, de medio. y que eso supone un ejercicio de la adaptación, ¿no? Totalmente, y supone uno de los aspectos tan fundamentales, que es la ser capaces de generar nuevas redes afectivas. Porque casi todas nosotras y los varones que estoy conociendo acá, vos pensás que hace 2 años nada más que yo estoy acá, y sin embargo he logrado generar un grupo de personas que verdaderamente me siento muy integrada con ellos, desde los pensamientos, desde el arte, desde la creatividad, desde el programa de radio que los invito y enseguida quieren venir. Es decir, es fundamental, y esto lo hemos estudiado en gerontología en la universidad, el generar nuevas redes afectivas, y más en este proceso de envejecimiento, porque acá hay muchísimas mujeres como yo, solas o en pareja, pero con casi todos, a veces yo tengo un solo hijo, pero tengo muchas amigas que tienen 4 hijos y todos viviendo en el extranjero. Ajá. Y sí, ellas sí, y sí, ellos sí. Y las parejas rehaciendo su vida acá. Porque no soy yo la única que... tengo amigas que hace 5 años que están acá, otras que hace 3. ¿Entendés? Claro, no es que es claro, una vida, y reciben a sus amistades de Buenos Aires y están en contacto con su familia, y ahora que fue el verano, ¿no? Se generan otros ritmos, pero después nos vivimos el invierno, que es un periodo de mucha interiorización acá, en general, en todos los pueblos y en los lugares que el frío, viste, a las 5 de la tarde uno ya se mete adentro. Y se conecta con las personas, que ha generado nuevas redes afectivas. Es fundamental. ¿A las 5 de la tarde qué dijiste? ¿Se hace qué? A las 5 de la tarde es casi de noche acá. Casi de noche. Así claro, que yo me acuerdo el anteaño, en el 21, cuando promoví mis talleres de la memoria, había puesto el horario de 16 a 18 horas. Y cuando hice la primera entrevista, todas me dijeron, porque después la pandemia lo cortó, ¿no? Pero todas me dijeron, no, pero no nos vamos a ir de acá a las 18 horas, porque es de noche. Entonces, de noche, el horario para darle el trabajo es de 15 a 17. Sí, sí, sí, entiendo. Es decir, hay cambios muy importantes, sí. Esto de la trama vincular, ¿no? Galeano dice, somos tejidos que andan. Esta idea del tejido, ¿no? Tú dices redes, somos redes vinculares. Las redes sociales en este momento, bueno, son también muy importantes. Pero estas redes de encuentro, donde nos podemos abrazar, mirar, todo esto que sea el contacto personal, es muy enriquecedor, y lo llamamos factor protector. Exactamente. De verdad que la gente que envejece en contacto con otros aprende permanentemente. Tal cual. Tiene que escuchar, adaptarse, ver cómo intercambia con los otros. Es de verdad un factor protector estar acompañado. Si hay mucha gente mayor, yo que trabajo con personas mayores, sí, tengo encuentros con personas muy mayores que tienen pocos contactos humanos, no digamos en la pandemia. Eso ha sido fatal, porque deja sus huellas, esto de no tener contacto social. Claro. Somos tejidos que andan, de claro, verdad que sí. Y la sociabilización es fundamental. Y acá pasa algo que en general es muy, muy bello para mí, que vas caminando y la gente te saluda. Algunos te conocen, entonces te dicen, chao, Ara, y ahí te conectaste. Y otros no te conocen, pero se saludan igual, ¿viste? Es muy distinto el contacto que puede haber realmente en una ciudad, ¿no? Porque, bueno, hay mucha más sensación de aislamiento, ¿viste? Así que sí. Justamente... ¿Cómo? La gran ciudad es un tanto más agresiva, más hostil, sí, sí. Claro. Mira, solamente con esto que me estás describiendo, creo que ganan en salud, porque de verdad que esto de estar conectados tiene muchísimo que ver con la salud. Claro, sí, sí. Claro, por supuesto, por supuesto. Y para terminar este espacio de intrasubjetivo consigo mismo, vos decías, deberá recurrir a una identidad flexible que le permita adaptarse a los cambios que su medio requiere. Esto me parece muy importante porque la flexibilidad, ¿no? Cuando decimos, ¿qué es ser flexible? Porque, ¿cómo me adapto a los cambios que mi medio requiere? Yo hay una frase que rescato mucho que era, no quedarse en todo tiempo pasado fue mejor. Pero escucho tu opinión. Sí. Mira, uno lo dice mucho, todo tiempo pasado fue mejor, y la juventud está pensada como mejor que la vejez en general. Por suerte, esto está cambiando y mucho, porque sí, creo que el estudio del envejecimiento está dando algunos empujes como para tener una visión distinta. Esto de ser mayor no es quedarse encerrado con dolores y con malestares físicos, de verdad que a veces aparecen y hay que ver cómo afrontarlos, no es menor. Pero también es cierto que vemos acá en Buenos Aires también los cafés llenos de gente grande, los clubs con gente grande, los cursos, los talleres. Es decir, hay una movida de gente mayor muy interesante. Hay otra visión de lo que es el adulto mayor de la que tenían nuestros papás o nuestros abuelos, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Estamos queriendo realmente seguir vivos mientras tengamos vida. Te elegí un tema musical que espero que te guste. Es Tony Bennett con Lady Gaga. I've got you under my skin. Espero que te guste el tema. Vamos con ello, Brenda. Hi, Tony. Hi. I'm so happy to see you. Yeah, you look great. Thank you. So are you. I'm excited. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. You're so deep in my heart, you're really a part of me. I've got you, yes I do, under my skin. Why should I try to resist when, darling, I know so well? I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats and repeats in my ear. Don't you know? Mentality. Wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. And I love you like a tattoo under my skin. Under my skin. Yes, I've got you. Under my skin. That's a great first pancake. Y estamos conversando con Carmen de Grado, tratando de liberar palabras de la identidad flexible como factor protector en el curso de la vida y de escuchar las reflexiones que Carmen nos aporta. Bueno, aquí estamos de nuevo, ¿verdad? ¿Te gustó el tema musical? Sí, ahora, mira, el tema es lindísimo, además muy adecuado, ya under my skin, ¿no? Te estás debajo de mi piel. En el texto que leí, dice algo relativo al duelo. Claro, alguien muy cercano. Es una... ¿Qué está pasando? Espera, ¿qué está pasando algo? ¿Qué? A ver. No, pero yo no toco el teléfono. ¿Eh? ¿Estás tocando vos el teléfono? ¿Tu teléfono? ¿Carmen? Sí, sí, estoy en el teléfono. Ah, yo estoy en el teléfono. Se está cortando la comunicación. ¿Vos lo estás tocando? ¿Lo podés dejar quieto al teléfono? No. Ah, bueno, a ver si lo dejo quieto. Ahí está, mejor, así. A ver, perfecto. Sí, sí, hay que dejarlo quieto. Mira, voy a tratar de dejarlo quieto y no ponérmelo cerca de la oreja porque no es necesario que haga eso. Claro. No, me refería a la letra de recién. Sí. Que te digo, no lo escuché porque me quedé pendiente de que no me tengas que llamar de nuevo por razones técnicas, pero bueno, no importa. Lo conozco muy bien, o sea que me lo recitaba a mí misma y pensaba en la letra, ¿no? Tú estás debajo de mi piel, porque en el texto que vos elegiste hay algo relativo a los duelos. Sí. Y de verdad que el otro es un poco una parte de mí mismo también, ¿no? Bueno, ahora vamos a entrar con la otra parte, justamente. En tu libro vos ponés de nuevo el encuadre recrear. Primero pones intrasubjetivo consigo mismo, ahora es intersubjetivo con el otro. Por eso era muy interesante que justamente hoy, que es el día de los vínculos en relación al tipo de amor, coincidiéramos con la identidad flexible como factor protector en el curso de la vida, hablando del sí mismo, del otro, y después vamos a hablar del mundo. Así que te voy a leer el texto que vos escribiste con el otro, es decir, lo intersubjetivo con el otro. En este caso siempre nos estamos apuntando a esta etapa de la vida, ¿no? Al proceso de envejecimiento y a la construcción de esa vejez. Por eso voy a leer ahora lo que vos escribiste con el otro. Erikson recurre... Bien. A la etimología de integridad para decir que viene de táctil, tangible y tocar, de tener tacto, contacto, justamente como se llama esta radio, FM Contacto. Así que le estamos dando mucho valor a este programa. Toma el término en su sentido más terrenal. Como en el arte, lo sensorio emocional será central. Los aportes de las neurociencias nos muestran hoy lo sensible que nuestro ser psico, neuro, inmuno, endocrinológico es ante el otro, a punto tal que los vínculos con el otro o los otros significativos organizan nuestra vida y la forma de morir. En el adulto mayor y en los últimos momentos de la vida, el humano sigue siendo extremadamente sensible a los estímulos emocionales y afectivos que vienen de sus vínculos. Sí, toma el término integridad y el tema del contacto y del tacto. Tener una relación con los otros donde se pueda mantener un buen contacto, ¿viste? Es fundamental para vivir un poco sano. Sí. Esto de tener buenos vínculos con la gente que tenemos cercanos poder seleccionar también, porque me alejo de unos, me acerco a otros, me acerco, si sé acercarme a aquellos a quienes puedo ayudar y de quienes puedo recibir ayuda y puedo recibir alegría a veces y dar alegría, estoy muy bien ubicada como para envejecer con salud, ¿no? Como un punto muy, muy interesante que hace a la salud. Sí, sí. Nuestro cuerpo está permanentemente produciendo hormonas y hay hormonas que tienen que ver con la felicidad y con la alegría. Tal cual. O sea que poder vivir rodeado de gente con quien uno mantenga ese tacto, eso no quiere decir que siempre coincidamos, tenemos visiones diferentes, no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero no producir rupturas ni situaciones violentas tiene que ver con mantenerse sano y feliz, sí. Sí, y además es todo un aprendizaje, más en este periodo, yo creo, también de la vida y en lo que está pasando, ¿no?, en el planeta en general, a nivel sociopolítico, económico. Es muy importante poder aprender a conversar, que es justamente, a mí me gusta muchas veces separar esa palabra cuando escribo, conversar. Sabés que soy un amante de la poesía y versar es eso, ¿no? Ser un poco poeta cuando uno tiene que decir a lo mejor algo que no es lo más amable del todo. Por alguna razón, porque como vos bien decís, no estamos idealizando los vínculos, todo es fantástico y maravilloso. Estamos intentando ver cómo podemos generar nuevas relaciones y sostener también antiguos vínculos, sobre todo los que estamos acá, que a vos te interesa tanto siempre. Te estamos esperando, ¿eh? En cualquier momento tenés que venir a visitarme. Ya sabes que la casa mía está esperándote. Pero acá, como yo me te decía... Me encantaría, tomo tu invitación. No, pero ya va a llegar, todo llega, todo llega, todo tiene su tiempo debajo del cielo, no te preocupes. Un día va a llegar. Pero digo, al hacer este cambio, como estábamos nombrando antes, yo lo siento por las relaciones como se me han ido dando. A mí en general se me ha dado mucho por los contactos de arte. Gente que está conectado con el arte, con la creatividad, y bueno, ese evidentemente es un sino mío, ¿no? El arte, la creatividad, el anhelo de un mundo mejor. Entonces se produce de manera natural la empatía y se acerca a la gente que tenemos esas conexiones, ¿no? La verdad que sí. Sí, sí. Sí, el texto decía integridad tomada en un sentido bien terrenal, sí. Porque refiere a esta cuestión sensorial del encuentro, ¿no? Uh-huh. Del encuentro con gente nueva, del encuentro sensual, sexual, físico, pero lo físico muy asociado también a la persona complejísima que somos, ¿no? Exacto. Entonces es una cosa muy integral. Y es indispensable para mantenernos enteros, por eso el término integridad, para sostenernos enteros como personas, aun cuando haya una rodilla que no funciona bien, un estómago que a veces duele si no lo alimento como conviene. Pero a pesar de esos malestares, el tema de poder sostenerse en buen vínculo con los otros alivia, reconforta y da alegría. Sí, estimula, ¿viste? El estímulo, ¿no? La posibilidad de sentir que algo te estimula. Acá hay mucho arte, hay mucha música, mucho teatro, muchos espectáculos, hay mucha cultura en movimiento, ¿sabes? Entonces, sí. Claro, te tenés que adaptar, es diferente a lo que uno a lo mejor está acostumbrado a ver en Buenos Aires o lo que fuere, ¿no? Pero realmente hay cosas muy buenas y que te ayudan a eso, a estar en compañía, a compartir, ¿viste? A salir sábado, viernes, etc. Reuniones, se celebran los cumpleaños, estamos bastante conectados. Hay otro aspecto que me interesa volver a remarcar en el sentido también, como veíamos el martes pasado, esto de la finitud, ¿no? Acá decís en un momento, a punto tal que los vínculos con el otro o los otros significativos organizan nuestra vida y la forma de morir. Sí. Sí, en este momento se sabe bastante sobre el tema. De ahí a que podamos hacerlo carne hay una distancia, ¿viste? De ahí a que podamos vivirlo, el conocimiento. Pero se sabe mucho de que las cosas que nos pasan no nos pasan porque sí. Tienen que ver con la persona que somos, con cómo hemos vivido, con qué decisiones tomamos. Y entonces, bueno... Hay que tenerlo en cuenta, conviene tener en cuenta que existe la posibilidad de envejecer con salud y de que los vínculos son un elemento importantísimo para lograrlo, ¿no? Estos vínculos que producen alegrías, que producen conocimiento, que te entusiasman. Exacto. Esto es realmente para lo... Hay un término ahí medio complejo, ¿no? Lo psiconeuroinmunoendocrinológico. Sí. Pero es interesante el término porque une todo, ¿viste? Une esto psicológico, que es las fantasías que tengo sobre el otro, sobre mí mismo, las acciones que produzco, a un funcionamiento neuronal inmunológico, porque... mis defensas están muy activas y yo vivo con alegría, claro. ¿No? Tengo más defensas en mi ser inmunológico. Lo endocrinológico tiene que ver con las hormonas, de lo cual hablábamos, ¿no? Sí, la serotonina, o sea que es un atractivo. Sí. Y vos hablaste del arte, y en cuanto al arte, el arte toca lo emocional, necesariamente lo sensorial. Fíjate que todas las artes apuntan a lo sensorial. Claro. La poesía, que estimula la imaginación y el espíritu, la danza, que toca todo el cuerpo, el teatro, que te muestra ante otros, la música, que es muy abstracta, pero que llega derecho al corazón y al espíritu, la plástica. Es decir, todo estimula los sentidos. Y en realidad lo que falla a lo largo de nuestra vida no sería tanto nuestra producción cognitiva, que a veces sí falla, y ya lo sabemos, que nos olvidamos, pero lo que más falla y lo más difícil de resolver son justamente las relaciones humanas, ¿no? Los vínculos de tipo emocional. Me peleé con mi hermano, me peleé con mi novia, y eso nos deshace, ¿viste? No es porque sí que nos pasa, tiene una historia generalmente, y es complejo. Exacto, justamente una de las frases que rescaté es: la calidad de los vínculos se torna la clave para una identidad flexible. La calidad de esos vínculos que hemos logrado ir construyendo, para mí esa palabra es básica, ¿no? Porque uno va construyendo. A lo mejor tuvimos vínculos familiares que nos han sido dolorosos, traumáticos, conflictivos, pero cada uno de nosotros, nosotras vamos justamente construyendo nuevas formas de movernos, nuevas formas de crear otros vínculos, y eso es una clave para una identidad flexible, ¿no es cierto? Sí, de verdad que sí. Es fundamental. Sí. Yo tenía una persona también, cuando yo estaba en Capilla del Monte, me acuerdo, que decía: no, yo en la cumbre no me llevo bien con nadie, no sé cuánto, y yo estaba por venirme a vivir acá. Y bueno, uno escuchaba, ¿no? Porque dice, bueno, ¿qué me pasará a mí? Y a mí me pasó completamente distinto. Es decir, esto que hablamos al comienzo de la sincronía y la coincidencia, también existe la ley de atracción, viste que yo tengo bastante trabajo hecho con el concepto de energía, entonces, bueno, depende si uno sale sonriendo a la calle, a quién va a atraer, o si uno sale sin mirar a nadie, no se va a comunicar con nadie, va a volver a su casa y no recibió ni una sola sonrisa, ¿no? Seguro. Y a mí me pasa mucho con los niños, que me encantan, y a veces me tengo que hasta cuidar, porque yo veo un niño y me paro y ya le hablo, y los papás están en otra, ¿viste? Pero, ¡ay, qué lindo que sos! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué sé yo! Y me conecto. Entonces vos estás viva. Si salís a la calle y estás viva, te pasan cosas. si salís a la calle y estás envuelta en tu propia burbuja, bueno, vas a volver en tu burbuja, ¿no? Eso es así. Sí. Bueno. Sí. Conviene ser consciente de que atraemos aquello que buscamos también. Exactamente. De aquello que deseamos mucho lo atraemos. Y hacemos cosas. Claro. No siempre somos muy conscientes de lo que hacemos, pero hacemos muchas cosas. Claro. En un sentido, según nuestro ánimo, nuestros sentimientos. Tal cual, tal cual. Bueno, sí. Elegí otro tema musical de una cantante que estoy escuchando y me gusta muchísimo. A lo mejor también la conoces. Además también dice Fly me to the moon. Vos sabés más inglés que yo. ¿Qué quiere decir? Fly me to the moon. Vuela. Vuela, llévame a la luna. Ah, qué bueno. Llévame a la luna, me encantó. Bueno, ella se llama Diana Krall. Fly me to the moon. Ana, te hago una pregunta. Si yo corto y escucho el programa, lo puedo escuchar, pero después me tenés que llamar a mí. No sé. ¿Está bien? A ver, espera que diga. Espera que me comente Brenda. Espera. ¿Cómo es? Ah, entonces no conviene ahora. No, me quedo escuchando. Me quedo acá. Sí, quédate en el. Claro, no podés escuchar el tema. Esperándote. Y esperando a la audiencia tuya. Lo que después te de pasa es eso, no podés escuchar el tema, claro. Bueno, lo escucharás cuando te lo mande mañana, como siempre digo. Ya vamos a mejorar todo, ya lo vamos a mejorar. Fly me to the moon. Fly me to the moon. Diana Krall. Y luego seguimos conversando. Gracias. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold. Conversación. ¿Estás por ahí? No. A ver, sí. ¿Estás ahí? ¿Carmen? Pasó algo, ¿eh? Ahora la llamo. ¿Estás ahí, Carmen? Hola. Carmen. Se me había cortado a mí la llamada, me parece. Bueno, estoy aprendiendo para poder ver si en el próximo tema musical lo podés escuchar y nos volvemos a conectar. Es todo parte del aprendizaje, no hay problema. Estás ahí, bien, ¿verdad? Es decir, que en el próximo podemos cortar, yo entro a la radio y escucho y después vos me llamás de nuevo, ¿es así? Exactamente, lo vamos a hacer para practicarlo y ya aprenderlo. Bueno, estamos ya con la última parte de este recrear, que es el transsubjetivo con el mundo. Es decir, pasamos del consigo mismo a con el otro en los vínculos y ahora con el mundo. Te leo un poquito lo que dice el texto, ¿sí? Dale. En tiempos de grandes cambios tecnológicos, justamente lo que nos está pasando a nosotras ahora, el adulto mayor buscará ubicarse humildemente y en posición de aprendizaje frente a un medio en constante cambio. Si quiere integrarse al mundo en el que vive, tendrá que aprender lo que no sabía antes, como única forma de seguir recibiendo y dando a sus pares y a las generaciones que lo sucederán. A pesar de los prejuicios que desvalorizan al mayor, este tiene a su favor un mundo que cada vez es más sensible a lo emocional, afectivo y sensorio, plagado de arbitrariedades e injusticias, y a pesar de ellas, vivimos en un tiempo en el que se ha aprendido sobre el valor de lo creativo y el poder de nuestro ser emocional. La vivencia de ser parte del mundo en el que vive y tener conciencia de lo universal le da al sujeto fusión y pertenencia. Sí, ahora esto de tener, de sentirse parte del mundo en que vivimos, ¿no? Y es algo que da un cierto bienestar, darnos cuenta de que podemos engancharnos en cosas felices. Hay que buscarlas, ¿eh? Porque si no quedas sufriendo, porque nuestro medio también ofrece muchas cosas horribles, diría. Tal cual. Vos acabas de vivir, creo que lo comentaste el otro día, un encuentro muy lindo, un viaje con dos hijos y dos nietos, ¿fue así? Sí, que pasaron por la cumbre, me hablaron cosas lindísimas de la cumbre, te digo, ¿eh? Estuvieron en un lugar de alguien que tiene cabañas allá, que conocía a uno de mis hijos, y les gustó y se sintieron re felices, muy contentos. Bueno, de toda la Argentina, de la parte de Bolivia que hicimos juntos, yo no viajé todo el tiempo con ellos porque hubiera sido mucho para mí, pero viajamos de Salta a Tarija, que fue un camino bravísimo, muy emocionante, pero bueno, sí, una oportunidad regia de estar en contacto con gente de otras ciudades, ¿no? Pero lo que decía acá en el texto es esto de ponerse en situación de humildad, de no sé. Bueno, digo que en el viaje también, ¿eh? Porque yo no era tan resistente como ellos. Claro. Y les decía todo el tiempo, bueno, me apoyo, me agarro de la mano. Sí. Si quiero subir, que tengo que apoyarme en ustedes, si no me voy a cansar más o me puedo caer, ese tipo de cosas. Con la tecnología pasa mucho, ¿viste? De cómo aprender algunas cosas, al menos, de todo este mundo tecnológico apasionante, apabullante también, pero que hay que aprender. Y nos está pasando, imagínate, nos está pasando. Yo estoy usando un Bluetooth que no había usado nunca, me estoy conectando con Brenda a través de todo esto, aprendiendo, ¿no? Y llamándote a vos, que estás en Buenos Aires, yo estoy en la cumbre, aprendiendo sin vergüenza, y el error es parte de la creatividad, ¿no es cierto? Sí, la gente que pudo seguir conectada con hijos, con nietos, con amigos durante la pandemia, por ejemplo, lo pasó mucho mejor, no cabe duda, claro, de que claro, es un recurso importante de la tecnología. Tenemos que adaptarnos a muchísimos cambios también. Vivimos en un mundo de mucho cambio y muy diferente al de generaciones atrás, que nos acerca a cierto caos, ¿viste? En muchos aspectos. Vos antes hablabas de la familia. Las familias son muy distintas de las familias tradicionales. Totalmente. La sexualidad es muy distinta. Hay un abanico de posibilidades y de elecciones que se pueden hacer. Estar abiertos a eso favorece el proceso de envejecimiento, hace un curso de vida más feliz, más apacible, esto de darse cuenta de que otros tienen otro punto de vista, que todos los puntos de vista tienen límites, y que si empiezo por ver los límites que yo mismo tengo, accedo a un mundo interesante. Exactamente. Que me abre muchas. Fíjate qué interesante que volvés al hablar del mundo, estás haciendo la vuelta al sí mismo y al otro, ¿no? Siempre nos encontramos con esas tres vertientes. Sí, y que te diría que al hablar del mundo estoy pensando que somos creadores de mundos. Claro. Esto en el arte dice con mucha claridad. Hay un momento de la historia del arte en que el hombre se va proponiendo como centro de creación. Ya no es Dios el creador solamente, para los religiosos sigue siendo Dios un creador, no cabe duda, pero el hombre es creador, y no hay parte del mundo que no esté transformada por la mano, buena o mala, porque tenemos mucho problema. El problema planetario del clima es muy grave, ya lo sabemos y vemos las consecuencias, pero también hemos creado maravillas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nos podemos alinear en esas cosas hermosas que hemos creado? Y que vos me hablabas de un medio en la cumbre, tal vez con un aire más saludable que en una gran ciudad. Sí. Y bueno, una posibilidad atractiva para vivir mejor. Exacto, lo que pasa es que como todo cambio, toda transformación, tenés que desapegarte de algo e iniciar y sembrar nuevas cosas, y bueno, no siempre las personas están disponibles. Pero mira, el tiempo nos está ya teniendo que hacer el cierre, pero te comento lo siguiente, como empezamos con una sincronía y estamos cerrando para mí con otra sincronía, porque aunque te había buscado temas de jazz y temas en inglés, el último tema, que es el que vamos a practicar con el aparatito este, a ver si salimos y volvemos a entrar, para ya en otra oportunidad que te pueda entrevistar y haberlo aprendido, elegí un tema que se llama Intoxicados, el grupo se llama Intoxicados, y el tema es Fuego. Porque mi hijo, que está en Buenos Aires, en Instagram, el otro día lo puso y ponía en Instagram, ¿este calor es el verano o es el desmonte? Y como acabas de traer el tema de lo que estamos viviendo, me pareció interesante, ¿no? Cerrar el programa y tener en cuenta esto. El calor, estos cambios climáticos abruptos, esta falta de lluvia, esta sequía, todo lo que está pasando, ¿es la naturaleza misma lo que verdaderamente está haciendo porque sí, o tiene mucho que ver con el desmonte, con lo que nosotros humanos le estamos provocando a esta madre tierra, ¿no? Bueno, te propongo que escuchemos el tema, y para escucharlo, lo que vamos a hacer, ¿no, Brenda? Yo apago mis... Corto la comunicación. Voy a cortar la comunicación contigo y vos vas a volver a escuchar. Y después vuelvo, ¿eh? Después vuelvo, Carmencita. Ok, hasta luego. Bien. Hasta luego. Thank you.

Yo tengo, bueno, ya verás, cuando escuches mañana el programa vas a ver que entrevisté a dos jóvenes muy amigas que tengo, empezaron conmigo como alumnas de clases de actuación y hemos hecho una gran amistad y tienen 26 años y somos amigas, ¿eh? No hay ningún tipo de diferencia en nuestra conexión, y así con mi hijo, con sus amigos, con los hijos de las amigas, en fin, los niños, me llevo muy bien con los niños. Es muy linda, la vida es muy linda, vale la pena vivirla. Bueno, Carmencita, te dejo ahora y en cualquier momento también que vos tengas alguna idea de algo que quieras conversar, no dudes en planteármelo y abrimos el espacio, ¿eh? De acuerdo, Ara, un abrazo grandote para vos y para tu audiencia, me encantó compartir con todos. Igualmente, la verdad, y dar, que me diste la oportunidad de aprender este espacio tecnológico. Bueno, un abrazo grande, ¿eh? Hasta luego. Chao. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Bueno, y vamos a ir cerrando este espacio de Liberando Palabras del día de hoy con un texto que me ha llegado, que me parece el más amplio de este día, llamado de San Valentín, que quiero averiguar de dónde viene. Me parece que es tipo Halloween, no sé si lo creamos acá en Argentina, pero dice: feliz día a los enamorados de la vida, de los hijos, de la pareja, de la familia, de los amigos, de los animales. Feliz día a los que aman su trabajo, los viajes, las risas. Feliz día a los apasionados, los soñadores, a los que luchan sin bajar los brazos. Feliz día a la gente positiva, la que te saca una sonrisa, la que escucha, la que acompaña, la que abraza con el corazón. Feliz día a los que hoy festejan el amor en todas sus formas y con todos sus matices. Así que les deseo un muy feliz día a todos los oyentes de este espacio Liberando Palabras, a Brenda, que me acompaña y me tiene mucha paciencia, les cuento. Y bueno, a todos los oyentes, les propongo nuevamente levantarse de las sillas, y si es que están sentados, y bailar con Happy, y nos vemos el próximo martes, que ya tengo unos invitados muy interesantes, algunos que vienen, prometieron venir desde Capilla del Monte. Así intercambiamos conocimientos de los pueblos del Valle de Punilla. Hasta el martes. Friends to you, don't waste your time.